Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando, es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, deje que yo les cuente la historia mía, que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Hoy vi al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Ya entendí que esta guerra la tengo perdida, porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría. Conclusión, a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Y esto es Grupo Frontera. Y puro Grupo Firme. Hoy vi al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía, y entendí que esta guerra la tengo perdida, porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría. Conclusión, a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Conclusión, a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia.